la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero. Compañeras, compañeros, en estos días aciagos, en estos días de tristeza y de represión, como ustedes pueden ver, surgen los canallas, surgen los traidores, surgen y dejan claro quiénes son los que se arrodillan ante el poder. Hoy esto lo hemos visto en el transcurso de este mes de luchas y de movilizaciones. Pero también, jóvenes, también compañeros, compañeras, en estos días aciagos también surgen las mujeres y los hombres dignos. Las mujeres y los hombres que se cimbran ante la injusticia. Y esos, aquí estamos, compañeros. Eso es lo que vengo a dejarles con claridad. La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación está aquí con ustedes, hombro con hombro en esta lucha, porque en el magisterio democrático existen hombres y mujeres con dignidad. Estamos unidos, estamos juntos. Ese es el mensaje. Consideramos que esta lucha tiene que ganarse porque nos asiste la razón. Y digo nos asiste porque no es una lucha de los normalistas de Ayotzinapa, no es una lucha de las normales rurales, es una lucha del pueblo digno de Guerrero y del pueblo de México. En ese sentido vamos a librarla. Ese es el mensaje que les enviamos. Vamos a caminar en esta lucha unidos, compañeros, jóvenes, porque tenemos que exigir el castigo a todos los responsables de estos asesinatos, de esta tortura, de esta represión. E indudablemente el gobernador tiene que asumir la responsabilidad directa que le corresponde en esto. Por eso en nuestra manta estamos exigiendo que venía al frente del contingente de la CETEC el juicio político a este gobernador, que hoy vemos que es un gobernador nefasto. Hoy se confirma con todos los antecedentes que ya tenía. A partir de esto, compañeros, vamos a acumular la fuerza, vamos a reorganizarnos, vamos a avanzar, pero también tiene que pensarse en que tenemos que hacer unir todas las fuerzas para mantener a esta normal, brindando los maestros y los luchadores sociales que exige el pueblo de Guerrero. Debemos pensar en la permanencia de la normal y en cómo mantener su vigencia y la unidad con el pueblo de Guerrero. Ese es el mensaje. Venimos a plantearles que vamos a seguir caminando juntos, codo con codo, a los jóvenes y a todas las organizaciones aquí presentes. La CETEC, pues aquí se ve, se siente, la CETEC está presente. Y como dice nuestra consigna, unidos y organizados, venceremos.